Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y cinco de la mañana de este jueves 9 de agosto, 9 de aborto, vamos a seguir diciendo todo el mes, 9 de aborto, 9 grados la temperatura, muy buen día, Dani. Buen día, buen día. Acá estamos. Estaba en duda de refiriéndome en general al estado de ánimo, como para además exorcizarlo un poquito. Sí. Es un día de mierda. Sí, sí. No, digo, exorcicemos. No sé, ¿qué quieres decir cuando decís un día? No te entiendo bien. A ver, yo lo ejemplifico. Me dormí. La última imagen que vi fue la de Rodríguez A. Qué lindo. Y, sí, hablando además con tanta seriedad de la mujer, no. Y del respeto y de lo que hay que hacer y de la integralidad en la que ¿cómo me puedo sentir esta mañana? Y sí. ¿No? Aún fin, sabiendo. Pero todo es personal, no digo que a todo el mundo le esté pasando eso. Pero bueno, yo ya exorcicé, ya está. Ahora. Sí, a mí igual primero que las argumentaciones de los que están en contra de la legalización o estaban ayer en el Senado, a mí me avergonzó y me pareció muy positivo, más allá de lo que es la ley, de lo que significa para el movimiento de mujeres, para las mujeres en general del mundo, porque esto se replicó, o sea, lo que se replicó en realidad es el apoyo, la lucha, ¿no? Venir a aprender acá, como decíamos en la carpa ayer de Diana Zacayán, había mujeres de países. Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile también, que venían acá a ver este movimiento. Sí. Mujeres y hombres, ¿eh? Claro, ¿ves? Uno de los muchachos era el que va a hacer el proyecto de ley en Brasil para la legalización. Estuvo muy interesante la charla adentro también porque, bueno, venían a aprender, ¿viste? Claro. Había dos que habían sido candidatas por el feminismo a las elecciones de países tanto de Chile como de Brasil. Así que, bueno, este movimiento traspasó fronteras. Seguro. Y digo, más allá de que eso es absolutamente positivo y brillante para mí, lo que me parece increíble y muy bueno fue que nos dimos cuenta y conocimos un poco más en persona a los diputados y a las diputadas, sí, y a senadores, claro, y senadoras. Uh-huh. Y realmente hay gente que no sabe leer, que no sabe hablar. Uh-huh. Y nos están representando, ¿no? Digo, más allá de la idea que tengan, ni siquiera las herramientas básicas que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Claro, claro. No saben comunicar, no sé, la verdad que para mí eso sí es un hallazgo y me parece importante, creo que espero. Y otros también con la capacidad, que yo creo que ya deberían pensar en superarla un poquitito, de poder hablar de cualquier cosa. Uh-huh. Para no hablar de lo que tienen, sí, que hablar. Claro. En el caso de Rodríguez A, por ejemplo. Pero me parece que quedó tan en evidencia, por lo menos para un sector importantísimo de la sociedad, que deberían empezar a reflexionar, si es que pueden también, ¿no? Porque, digo, son vicios que difícilmente se puedan sacar de encima. Seguro. Hablábamos un poco antes de entrar, ¿no? De empezar el programa. Algunos sentimos que van a tener un costo político estas personas. Y también le tenemos miedo a lo que pasa en las provincias. Claro. Pero yo tengo mucha fe en las generaciones jóvenes. Sí, mucha fe en Dios, en la Virgen, claro, y en las generaciones jóvenes. Empezamos yo exorcizando y usted en la fe. No, pero realmente tengo mucha no sé, me llena de energía pensar que hay un montón de mujercitas. Ayer era. Después seguramente vamos a hablar un poquitito del contraste de una de la marcha celeste, no solo cuantitativamente, sí. Que es muy obvio, no sé si vale la referencia, pero sí en cuanto a la expresión que había en un lugar y claro. En otro, ahí alrededor del Congreso. Y bueno, y en cuanto a lo cualitativo, mucha gente inteligente está a favor de la legalización y mucha gente que no es está en contra. Entonces eso también es, ¿no? Calidad. Sí, claro. Digo, el tema de la argumentación. Claro. Escuchar a Esteban Bullrich arrancando su exposición diciendo, voy a hacer una pregunta, ¿qué es la vida? Claro. Ya está, digamos, Esteban, te podés retirar. ¿Para qué vinimos hoy acá? Claro. Eso, para preguntarnos qué es la vida, en fin. Ángel Rosas diciendo que primero esto tenía que haber madurado en la sociedad, sin darse cuenta que porque maduró en la sociedad están ahí en el Senado hablando de eso. Tendría que haber caminado un poquitito por las distintas carpas, ¿no? Que hubo ayer. Como para ver hasta dónde había madurado. No se podía entrar en las carpas. Claro, sí. Con la lluvia, con el frío. Sí. No. Bueno, a toda esta gente que atrasa 150.000 años, le vamos a dedicar este tema, los dinosaurios, Charly García. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Música. Represión en General Mosconi. Denuncian uso de balas de plomo. Fuerzas de Gendarmería y de la Policía de Urtubey desalojaron el martes a desocupados e integrantes de pueblos originarios que cortaban la ruta nacional 34 por Pan y Trabajo. Una beba de 7 meses habría sido herida en la represión que comenzó alrededor de las 20 horas. La versión oficial niega que haya existido un desalojo. En tanto, vecinos de Mosconi denunciaron que hubo 12 detenidos y decenas de heridos. Además, afirmaron que las fuerzas de seguridad dispararon gases y balas de plomo. Una vez retirada la policía, los pobladores retomaron el corte de la ruta 34. Inicia el juicio por el asesinato de Javier Chocobar. Después de más de 8 años de espera, el 22 de agosto, la Sala 4 en lo penal de la provincia de Tucumán juzgará a Darío Amín, Luis El Niño Gómez y José Eduardo Valdivieso por el homicidio de Javier Chocobar y las graves lesiones sufridas por Andrés y Emilio Mamaní. El 12 de octubre de 2009, la comunidad Chuschagasta estaba en asamblea cuando llegaron los imputados a dialogar sobre el territorio que ocupan los originarios. Terminaron efectuando disparos con las consecuencias señaladas. El hecho quedó registrado en un video. Hasta ahora, los imputados han estado detenidos solo 4 meses. Lograron que les pagaran el sueldo. Trabajadores de la NIRVA lograron que la empresa les pagara el sueldo mediante un paro realizado en la mañana del martes. El paro fue levantado cuando la patronal canceló parte de lo adeudado. Además, les prometieron que hoy les pagarían el medio aguinaldo y los premios adeudados. En el último mes se produjeron 16 despidos y hace 2 semanas los empleados se mantuvieron en huelga durante 5 días por las mismas razones. Más del 80% del personal de la NIRVA son mujeres. La NIRVA tiene su planta en La Matanza y es una empresa del grupo Blend, vinculado al club Chacarita. La justicia multa a Telam. La Justicia Nacional del Trabajo intimó hoy al directorio de la agencia Telam a raíz del incumplimiento del fallo judicial que determinó el 13 de julio que debía reinstalar a los 357 despedidos y comenzar, previo a todo trámite, el procedimiento preventivo de crisis. El juez Ricardo Tataraski estableció ayer una multa de 5.000 pesos por cada trabajador y por cada día que transcurra sin que la empresa cumpla con la sentencia judicial. El juez había calificado de irrazonable el plan de despidos masivos de Hernán Lombardi y Rodolfo Pousa. Pugna por las elecciones de la CTA. El martes pasado, el ministro de Trabajo Triaca impugnó las elecciones en la CTA Perón. La conducción de la central sindical señaló que interpuso un recurso del artículo 62 de la ley sindical que suspende los efectos de la disposición del ministerio. La elección de renovación de la dirección de la CTA autónoma venía ya bastante complicada por las propias internas de esta central, con personería legal que nunca pudo consolidar bajo los gobiernos anteriores. El equipo jurídico estudia la responsabilidad penal de los firmantes y de los funcionarios que dispusieron una medida que calificaron de arbitraria e inconstitucional. Asamblea en Astilleros Río Santiago. Con más de 1.000 trabajadores concentrados en la puerta del gremio ATE Ensenada, se llevó adelante en la tarde del domingo una asamblea de trabajadores del astillero Río Santiago. La asamblea convocó con carácter de urgencia luego de que se conociera el pedido del fiscal Juan Cruz Condomí al Ministerio de Justicia para que resguarde el predio, con el objetivo de preservar los bienes de la fábrica. Martín Esquerra, soldador y delegado del astillero, aseguró que se trata de una nueva provocación a los trabajadores por parte del gobierno. Denuncian a magistrados que anularon condena por caso Curuguatí. La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñones, presentó el lunes una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados contra los jueces Emilio Rolón, Arnaldo Martínez y Cristóbal Sánchez por anular la sentencia de los 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguatí. El tribunal los absolvió por falta de pruebas para inculparlos del caso. Ahora Quiñones ha solicitado al jurado de enjuiciamiento dictar sentencia definitiva y remover a los 3 magistrados de sus cargos. España suma 24 mujeres asesinadas en 2018. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus respectivas parejas. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde 2003 suman 948 las mujeres asesinadas por este tipo de crimen. Para la misma fecha, en 2016, había 36 mujeres asesinadas y unas 28 en 2017. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los juzgados españoles recibieron en el cuarto trimestre de 2017 un total de 40.491 denuncias por violencia de género. La mayoría fue presentada por terceros. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, se espera para hoy a las 12 una movilización de trabajadores de la AFIP con reducción salarial y anuncio de paro también, ¿no? La AFIP reduce el porcentaje de la alicuota que los 20.000 empleados cobran en concepto de fondo de jerarquización, así que se van a movilizar. Esto es en Hipólito Yrigoyen 370. Y recordamos que ayer y hoy, o sea, hoy continúa el paro de ADEMIS, de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué acatamiento tiene, muchos no están afiliados a ADEMIS, así que no sé cómo estará la situación en la ciudad, en las escuelas. Y también hay paro en los hospitales del Chaco. Uh-huh. Así que bueno, nada, hoy siguen los paros en los hospitales. Por lo que entiendo, todavía está vallado, hasta hace un rato todavía estaba vallado algunas zonas del Congreso, sí, o aledañas al Congreso, ¿verdad? Que ayer además terminó con esta suerte de moda que tiene, sí, la policía de la ciudad de efectuar estas razzias. Uh-huh. Porque también hubo, por lo que nos decían nuestras propias compañeras que todavía estaban allí, sí, hasta las 3:00 de la mañana, al finalizar, al conocerse la resolución del Senado, la votación en el Senado, hubo algunos grupos muy individualizados que generaron algún tipo de acción, pero como siempre la policía sale a cazar, sí, ¿no? Sí, que eso, sí, de eso se trata una razzia, y hubo gases lacrimógenos y violencia institucional como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Y había 8 detenidos. Con 8 detenidos, sí, que por lo menos por el momento no sabemos si no están todavía, uh-huh, detenidos. Veremos qué podemos averiguar en esta mañana, en esta ruta alternativa. Seguro. Que ya estamos transitando. ¿Qué, uh-huh, qué más tenemos para hoy? Cierto, tenemos un montón de cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Vos estás bautizado, Dani? Yo estoy bautizado, bautizado. Bueno, podés... Fui monaguillo, además. Después nos contás. Acabo de confesar. Después tenemos algunas noticias insólitas para el final, así que podés contar tu vida de monaguillo. No sé si vale la pena. Bueno, pero bueno, vamos a hablar un poco de la iglesia y su relación con el Estado. Somos un Estado laico o no. Uh-huh. Si querés... apostasiar sería o apostatar. Me gusta más apostatar a mí. Mm. Me suena mejor. ¿Viste como los chicos que a veces conjugan y conjugan bien, aunque no esté autorizado por la Real Academia? Suena mejor. También vamos a hablar de fábricas recuperadas. Ajá. Sí, Martín Lischinsky o Lifchinsky, nunca se lo digo bien, pobre. No está en quirófano. Vamos a tener su columna de salud, uh-huh, en una semana atravesada por la salud pública, claro, claramente. El seguimiento de medios con Pablo y un recordatorio por la bomba, ¿no?, de atómica de Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Así que vamos a ir con todo eso en el transcurso del programa hasta las 10. Varias postas en, sí, la ruta alternativa. Varias. Hablábamos recién de los disparates que... se escuchan, se han escuchado durante estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Déjeme que estoy buscando. Sí, busca tranquilo. Acá estamos. Bueno, estos disparates que se han escuchado alrededor de las posturas de aquellos que han defendido esta situación, mantener este statu quo, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, las cosas hoy, lamentablemente, siguen siendo como hasta ayer. Sí. En cuanto al aborto, ¿no? Claro. Se refiere. Pero bueno, yo sin hacer un ranking de los disparates, no pretendo hacer un ranking, sí nos llegó ayer, de parte de Mucho Palo Noticias de Córdoba, gracias, una declaración de en un evento organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Manuel Cornet, que es un abogado cordobés de reconocido nombre allí en la facultad, que además fue vicedecano entre 1992 y 2012. O sea, el tipo ha estado dando clase ha estado... Yo pensaba, después, ha habido gente que le ha dicho, profe, en algún momento durante estos años. Y mucho tiempo, además, ¿no? Claro. Bueno, para justificar su postura frente a... O sea, su postura, la negativa a apoyar este proyecto de ley, dijo, fíjense que en el siglo XIX, cuando se condenaba a una mujer, si estaba embarazada, no se la mataba. Nuestros genocidas de la última dictadura no mataron a las mujeres embarazadas. Esperaban a que naciera el niño. Después la mataban o desaparecían a la mujer. Razón por la cual existen las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas que buscan los nietos, porque los nietos no los mataban. Por el respeto que tenían hasta esos asesinos por el derecho por nacer. Él no era un guerrillero, no había cometido ningún hecho, era un tercero extraño. A la madre, ilegítimamente, le hacían lo que querían, tirarla por un barranco, la enterraban, la mataban, pero el niño era inocente. Es tremendo. Bueno, sí. No, la verdad que yo lo leí, quedé con el mismo estupor que veo terrible, alrededor mío, porque realmente es algo que uno dice, ¿cómo alguien puede hilvanar todas estas frases juntas? Y haber sido además vicedecano de abogacía durante... Y me acuerdo de algo, esto es tremendo, pero me acuerdo yo de una declaración del Tigre Acosta, cuando le preguntan qué pasaba con las mujeres embarazadas, el Tigre Acosta dijo en ese momento que si era fea la mataban porque seguramente el hijo no iba a ser un bebé que alguien iba a querer porque iba a ser feo. Claro, bueno. Digo, está en la misma línea. Lo único que humaniza a estos asesinos, los genocidas, esta cosa atroz que vivimos, la humaniza. Sí. Pensando en que, bueno, el niño. Sí. En fin, no tiene. Bueno, no. Igual, insisto, no es un ranking, ¿no? Igual estaría a la cabeza, Yo diría que si hubiera un ranking, este hombre merecería además algún tipo de. En fin. Y yo creo que, por ejemplo, estas declaraciones y las de Urtubey ayer cuando dijo que hay violaciones que no son tan violentas, me parece que tendrían que tener un tipo de sanción. No puede seguir ocupando una banca de senador una persona que habla de ese modo. Digo, Gustavo Cordera se hizo el vivo diciendo cualquier pavada en una charla en TEA. Este tipo es votado en Salta, es senador, representa una provincia. No puede decir semejante cosa y que pase como si nada. Bueno, tenemos un presidente al que claramente ha sido elegido, que yo no recuerdo exactamente cómo fue la frase, pero dijo que algo sobre el culo de las mujeres. Claro, gusta que nos digan qué lindo culo que tenés. No la tenemos textual en este momento, pero todos recordamos eso. Bueno, y hay una imagen en off del presidente diciendo una escuela, un prostíbulo. ¿Te acordás? Así como cuando... ironizando porque, le decían que le había bancado Martins la campaña electoral. Claro. Que es un proxeneta, ¿no? Bien. Bueno, el aborto según profesión, edad y género, vamos a hablar de edad, por lo menos ahora, para saber quiénes fueron los que votaron ayer. La mayoría de los senadores tiene entre 41 y 60 años. Dentro del rango votaron 20 en contra, 17 a favor y 2 se abstuvieron. Los mayores de 61 años también se inclinaron por el no. Digamos, cuanto mayor edad tenían, votaban por el no. 14 se manifestaron en contra y 11 a favor. De los 4 senadores menores de 40 años, 3 votaron a favor del proyecto. Igualmente, dice de los 4 senadores, y son 4 senadoras, las menores de 40 años. Ana Almirón, Anabel Fernández Agasti y Pamela Verasay votaron a favor. Y María Eugenia Catalfamo se abstuvo. Así que, bueno, en contra de los que tienen de 41 a 60 años, decíamos que hubo 20 y a favor 17 y las dos abstenciones que fueron, ya les digo, quienes no sabían qué votar, Lucía Crexel y Omar Perotti. Igual, o Lucía Crexel o esta chica que nombré antes, María Eugenia Catalfamo, no recuerdo bien ahora cuál de las dos es la que estuvo ausente, porque está embarazada y está en reposo y vive en una provincia alejada, así que bueno, no estuvo. ¿Crees que en realidad estuvo? ¿Crees que va a presentar un proyecto también Para despenalizar. Claro. Junto con Perrotti. Entonces es la otra, la que estuvo, que en realidad decía que el voto de ella era positivo, pero bueno, no pudo votar. Así que bueno, mucha gente grande pensando como dinosaurio en el Senado, ¿no? Claro. Igual se les va a dar vuelta, ¿eh? Se va a caer. Nos vamos a la tanda, sin caernos nosotros y nosotras. Estamos bien paraditos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y tenemos mensajes de gente que queremos y nos quiere. Sí, sí. En principio decir, bueno, si usted se aleja del radio del 102.5 o sí. Se va a alejar por varios días, por favor, comuníquenoslo, como para que uno esté enterado. Por acá, supuesto, acá sí. Nos dice Silvia de Villa Mitre, que acaba de regresar de Bariloche. Ah, bueno, mira. Muy bien, nos alegramos, sí, sí. Pero no sabíamos de claro. Su ausencia en el 102.5, por ejemplo. Bueno. Siempre hay que volver de Bariloche con chocolate igual. Esperemos que sí. Sí. Fuera de esto, digo, vamos con el mensaje de Silvia, ¿no? Que obviamente habla de mucha tristeza. Nos siguen pegando abajo, el oscurantismo ganó esta batalla. Pero ya no somos los mismos, no somos les mismos. Sí. La lucha sigue. Y sí, es así. Bueno, justamente no hay que dejar de hablar quizá de la ley y del aborto y lo que pasó ayer en algún momento para continuar, para pasar a otro momento, ¿no? Para estar en otro estadio de la discusión. Sí, sí, sí. Pero a veces viene bien tener algunas nociones como algunos números que aclaren un poco por qué algunas personas decimos que se tiene que legalizar el aborto y que la decisión es de cada una de las mujeres o personas gestantes. Y que no necesariamente esta ley obliga a nadie a abortar, claro. ni se sale a matar niños, ni nadie es asesino, ni nazi, ni mucho menos, porque hubo acusaciones bastante graves. Ayer en un momento escuchaba a los senadores y a las senadoras que decían, lo lamento por estos que recibieron, amenazas y qué sé yo. Igual las amenazas siempre fueron de un lado. Ah, claro. O sea, siempre fueron de un lado a los que estaban a favor de la legalización. O sea, no hubo amenazas en todos los sentidos. Bueno, eso es un síntoma. Igual nos dicen, después vamos con los números, que está ya Pablo Granvilla. ¿Qué dicen? Muy buenos días. ¿Cómo buen día, andan? Pablo. Muy buenos días. Bello día de jueves. Si usted dice... Usted puede estar mirando otro día que no es el que tenemos acá. Por lo menos no llueve. Usted sabe, a lo Nelson Castro siempre es bello el día. Siempre es bella, sí. Bien. Bueno, por supuesto, tema excluyente, ¿no? Hoy. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito también en tapas de medios y con algún clipping del día de ayer, pero el oyente sabe que no es la única noticia que vamos a trabajar. Claro. Porque, bueno, estuvo por supuesto el tema de los cuadernos K. Ya se olvidó. Sí, casi. ¿Qué era? ¿Qué era eso de los cuadernos K? Bueno, ayer estuvo Yarvide. Sí. Dando vuelta por los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Y admitió que lo presionaban, que lo agarraban del cogote. Ah. Igual. No sé ni qué decirle, mire. Sí, pero lo dijo con esa expresión. Sí, por ahí el oyente está pensando distintos tipos de expresiones, yo no le voy a decir cuál fue. Nah, bueno. Pero bueno, sí, salió muy trajeado, muy elegante como siempre, sí. El ex juez federal, uh-huh. Y bueno, reconoció que sí, que por ahí tuvo que fallar algunas cositas que le dijeron que falle por pedido de excuso. Mira. Ah, bueno. Usted cuando quiera, diga, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para patear la pelota para arriba? Sí. Le echa sí. la culpa a Estiuso. Y sí. Que yo creo que sí. De todas maneras, mire, si Estiuso me hubiera dicho, no cruces por la mitad de la calle, no cruzaba por la mitad de la calle. No, era Estiuso. ¿Existe Estiuso o es como Bin Laden? No sé, ¿qué? Porque claro. dicen que llamó algún día intratable, vio cómo claro. es. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, no sé. No sé ni qué decirle sobre el tema. Pero bueno, el tema de los cuadernos K se siguen arrepintiendo empresarios, pero todos reconocen que con la obra pública nada que ver. Calcaterra se animó a decir, no solo puse plata para la campaña, porque con la obra pública nunca puse una coima. Es más, con la obra pública, dijo Calcaterra, no se gana plata. Me imagino. Mira. Me imagino. ¿De dónde salió? ¿Cumplimos unos mangos? ¿Qué claro, le parece? No, es tremendo. Sí, me estoy compungido. Bien, correcto. Y en ese plano de cosas, por supuesto, y teniendo en cuenta la espectacularización de la política que hacen los medios masivos comerciales y estatales, la Leona Vidal estuvo ayer en Radio Mitre, uh-huh. se tomó un cafecito con Marcelo Gobarde y Giorgi Lanata, y bueno, estuvieron charlando de varios temas. La Leona reconoció, entre otras cosas, que fue a propósito que no fue al entierro de las de los docentes sí. Muertos por la desidia estatal en Moreno. Sí. Eso y muchas cosas más en el clipping de la Leona para escuchar. Gracias, Pablo. Escúchela. ¡Se metió la Leona! ¿Cómo andas, Vidal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Hola, María Eugenia. Bueno, la Vidal, obviamente. Moreno y la explosión de la semana pasada. Yo me mantuve en silencio, esperando que pasara el primer impacto de la tragedia sobre la familia, sobre la comunidad educativa. Yo voy cuando las cámaras se apagan, cuando el tiempo pasó, porque el día del hecho va todo el mundo. Si yo perdiera a alguien así, lo último que quiero es que venga el gobernador a abrazarme. Obvio. Lo que quiero es que me dé explicaciones. Y eso es lo que esperé este tiempo prudencial para hacer. Es de esperar que desde La Plata un funcionario no pueda resolver la emergencia o la reparación menor de Bahía Blanca, de Moreno o de Areco. Yo le quiero llevar sobre todo la tranquilidad a los padres. Lo que hicimos, que debió haber hecho el consejo, que lo estamos haciendo ahora y ahora lo estamos pidiendo al resto de los consejos escolares de la provincia, es que hagan un relevamiento con el tema del gas para detectar si hay situaciones de riesgo. Si uno tiene un problema, todo se clausura. Sí, sí. Se clausura preventivamente. Eso es así y es la respuesta que en general tiene que dar el prestador. Creo que la utilización política que se ha hecho y que se sigue haciendo de estas dos muertes me da vergüenza ajena. ¿Qué tema del aborto? Bueno, yo tengo una posición personal, ¿no? Yo estoy en contra de la despenalización, pero La ley plantea dificultades en relación a la objeción institucional que impactan en el sector público, porque si hoy, de la misma manera que hablaba de las escuelas antes, los hospitales públicos de la provincia, las cirugías programadas todavía tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho y compite también con la cardiopatía, de la operación oncológica, con otras patologías que el sistema público tiene que responder, hoy en 5 días es difícil, y entonces uno ya empieza a entrar en una mora legal. Yo, en lo personal, tengo que decir, si la ley no se vota hoy, yo mañana voy a estar más aliviada, porque yo estoy seriamente en contra de la ley. Y es que tú le tienes miedo al rugido de la leona. Si vos querés formar una familia y sostenerla en el tiempo, te va a costar mucho. Si vos querés educar bien a tu hijo, te va a costar mucho. Cada cosa importante de la vida cuesta mucho. Un país no es distinto. Si vos querés sacar un país adelante, de verdad, pero de verdad, cuesta mucho. El camino de salida no es fácil. Y yo sé que mucha gente la está pasando mal. Y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la factura de luz? No llego a fin de mes. En la panadería no me dan los costos. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que le está pasando eso. Lo que le digo a esa gente es que este enorme esfuerzo, ese es el esfuerzo que de verdad vale la pena para que sus hijos y sus nietos estén. Encima está llorando. Se quebró, por se quebró. Favor. Sin sufrir. Yo, un recuadrito aquí. Ayer, sí. Una de las que acompañan a Nelson Castro, que es especialista en economía, hizo un cuadrito muy interesante en cuanto a cuánto es el lo que tienen que gastar hoy los hospitales públicos por la situación como está en el aborto, este statu quo. Uh-huh. Y habló de alrededor de 960 millones de pesos en el año. Si esto se revirtiera y se hubiera aprobado la ley, se pasaría a gastar la cuarta parte. Claro. Y el gasto es impacta fundamentalmente en las provincias. Uh-huh. Sí, claro. Es tremendo igual el reconocimiento por parte de la gobernadora del estado de situación de hospitales, escuelas. Sí. Claro. Sí. ¿Cuál es el es tremendo, realmente me quedé. Bueno. Y es la naturalización, de alguna manera, del padecimiento, si usted me permite la palabra. Y sí. Porque, señora, usted está padeciendo, espere que ya todo es así, todo es difícil, con padecimiento. Sí. Todo es con dolor, parirás con dolor. Claro. Bien, dicho esto, bueno, por supuesto, la Leona mencionaba que están ahora haciendo relevamiento de las escuelas de gas, ahora. Sí, claro. Insisto, a tiempo siempre. Ahora es una política pública, por lo cual, por ejemplo, hay algunas escuelas acá en la zona de Escobar que hoy no han abierto. Claro. Lógicamente, claro. Porque, bueno, hace frío. Naturalización de la política le llaman. Sí. Bueno, qué sé yo, es lo que tenemos por estos pagos. Bien, ha crecido el riesgo país, señoras y señores. Ay, qué alivio. Epa. También. Los inversores se alejan, dice el cronista de la Argentina, porque el riesgo país tocó el máximo desde 2015. Mm. ¿Los inversores se alejan? ¿Alguna vez llegaron? No. Saludaron desde la esquina. No sé. La verdad que nunca ha estado muy claro eso. Pero bueno, Ámbito Financiero habla de un récord del riesgo país y, como venimos diciendo, es probable que cualquier día de esto, teniendo en cuenta que los mercados globales están teniendo un mal día, ayer, hoy, en esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es probable que un día de estos, qué sé yo, otro toquecito a la lechuga, ¿vio cómo es? Prepárese, sí. Porque está anunciado. Sí, claro, lo bueno es que va a aumentar un 25% el salario mínimo. Uh-huh. Pero en 4 tramos. Ah. Claro. O sea, un tramo ahora, otro, bueno. Pero la CTA pedía el 100, bueno. Bueno. Usted es muy quejoso también, le digo. Bueno, se pide muchas cosas. Bueno, y por supuesto, entonces, vamos a mencionar el tema de tapa, el excluyente del día, que tiene que ver con lo que titula Clarín, por ejemplo, cómo el Senado votó contra la legalización del aborto y este año no habrá ley. Uh-huh. Hace la aclaración, este año no habrá ley. Claro. Y menciona que el presidente Macri fue prescindente. Uh-huh. Vio que ayer justamente el presidente dijo, en cualquier caso gana la democracia. Bueno. Ponele. Sí. Ayer Pichetto un poco le reclamaba al presidente de por qué en un sistema presidencialista no pone un poquitito más de ahínco. Claro. En que salga la ley. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, igual son opiniones. A mí me parece, por supuesto, Página 12 lo titula como nadie puede parar el viento. Para la Nación fue un debate histórico el rechazo a la legalización. Bien, dicho esto, me parece importante plantearlo en el siguiente esquema, la cuestión. Veníamos hablando de una crisis social, sí, ¿verdad? La palabra crisis, tormenta, tormentón, póngale el nombre que usted quiera, había una crisis. ¿Y qué hace el Estado ante toda crisis, también social, también la crisis contra el patriarcado? Normalizar. Claro. Cuando algo está en crisis, el Estado se encarga de normalizar, y mucho más si va de la mano de la Iglesia. Por eso le traje la normalización de la marea. Escuchen. A ver. Estamos hoy de nuevo en las calles por ni una menos y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para que el aborto sea legal y que las mujeres no se vayan muriendo en los lugares clandestinos. El aborto no se legalice, se va a hacer haciendo igual. Que la Iglesia no se meta en nuestro cuerpo, que no decida por nosotras, es muy importante. Si no hay aborto legal, el quilombo que se va a armar. Nunca hay que callar nuestra voz. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Así de importante es la vida. Y este debate moviliza tanto porque estamos hablando de la vida. Porque finalmente, entre dos principios como el ama a tu prójimo como a ti mismo y el para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, no hay tanta distancia, presidente. La discusión es si en ese vientre materno hay un prójimo a quien amar o un argentino a quien defender. La Constitución Nacional garantizaba la libertad de cultos. Garantizaba a Fray Mamerto Esquiú que las Sagradas Escrituras no eran la Biblia como podían ser para él. Estas eran las Sagradas Escrituras, presidenta, a partir de 1853. La Constitución Nacional. Sobre estas bases y sobre estos cimientos estamos construyendo este país que nos cobija todo. ¿Qué sustancia mágica, qué proceso biológico se provoca ni en la semana 12 ni en la semana 14 para que una vida valga más o menos a partir de ese momento preciso? No lo he podido escuchar. La propuesta que viene con media sanción de diputados son increíblemente exageradas. Se pasa de convertir algo que es un delito a algo que es una obligación para el sistema de salud de la Argentina. Un poco exagerado para la convivencia en paz, para el consenso. No se puede decir a alguien que vive que no tiene vida. No se le puede decir a alguien que tiene vida y es humano que no es humano. No se le puede decir a alguien que es persona humana que no es persona humana. Es un proyecto que nada tiene que ver con nuestra realidad ni con nuestra idiosincrasia. Es una solución escandinava para una nación que está en muchos aspectos cercana a Haití. Duele cuando pensamos que quieren ahora plasmar una nueva forma de discriminación. Discriminar las personas por deseadas o no deseadas. Y a estas últimas, querer quitarle todos los derechos, hasta el derecho a la vida, señora Presidente, el derecho a la vida. Soy de las que cree que la dignidad humana no tiene banderas políticas. La vida empieza desde la concepción. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué elegir, señora Presidente? ¿Por qué no legislar para la mujer y para el niño por nacer? Lo que quiero desagraviar es al pueblo católico, al pueblo evangélico, a los de otras religiones. Legalizar el aborto es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado. Aclaro que vamos a votar la media sanción que viene de diputados, en general, es muy sencillo. Se vota. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Vamos todavía, vamos todavía.

Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Promedia del siglo XX, ondas y corpúsculos, campos y sistemas, un puñado de científicos y un gato. La vida y la muerte existen en estado de superposición. Pausa, recapitulación. El principio de superposición pierde la pulseada contra el principio de incertidumbre por necesidad vital científica. Las ciencias naturales hacen filosofía. Sus avances y descubrimientos redefinen el sentido de la vida y del hombre. Avance, reformulación. La física cuántica lleva a la ciencia al límite de su propio discurso. Lo real se vuelve impreciso. La ciencia camina tanteando a ciegas y todo lo que toca pierde estabilidad. Las herramientas que habían permitido entender al mundo ahora profundizan su oscuridad. La velocidad impide dimensionar la magnitud de los cambios. La vida se redefine una vez más. Pausa. Resignación. El proyecto Manhattan, el proyecto Uranio, la operación Borodino, Hiroshima y Nagasaki. Hace rato que la ética se quedó atrás en la carrera. En algunas ocasiones reaparece desesperada, como intentando aferrarse al presente. Pero todo se vuelve un gesto desesperado dibujado en el aire. Werner Heisenberg intentó retrasar el proyecto de la bomba atómica para que la Segunda Guerra terminara antes de que pudiera crearse algo semejante. Las explosiones de las bombas Little Boy y Fat Man el 6 y 9 de agosto de 1945 dieron el golpe de knockout que el científico alemán había intentado evitar. Avance, reformulación. El Estado y los empresarios filántropos financian investigaciones científicas guiados por intereses económicos más que altruistas. Gates, Turner, Ofra, Buffett, Soros y Bloomberg se reúnen en secreto en la casa del presidente de la Universidad Rockefeller para ver cómo controlar el crecimiento de la población mundial. Poco después, en Filipinas, las mujeres experimentan inexplicables abortos espontáneos después de recibir la vacuna contra el tétano. La Organización Mundial de la Salud se proclama a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Pausa, recapitulación. No es novedad que la secularización del mundo pasó hace tiempo. Tampoco lo es el hecho de que la ciencia y la moral se hayan divorciado y que hoy convivan con total indiferencia. El triunfo de la máquina no ha sido lograr que los hombres aceptemos este divorcio de común acuerdo. Por el contrario, su gran éxito consiste en que nadie sospeche de este otro matrimonio consumado entre las sombras, de esta sociedad secreta entre ciencia y mercado, y que sus consecuencias, lejos de alarmarnos, nos parezcan ciencia ficción. Bueno, lo que escuchamos es un texto que escribió nuestra productora Cecilia Nota para el aniversario de estas bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué dicen que no se tapa la cara? Lo que es la timidez. Igual es radio. Es radio, sí, yo estoy contando. Sí. Bueno, y nada, 71 años, ¿no? 73. El 6 de agosto en Hiroshima, el 9 de agosto en Nagasaki, de 1945, sí, ¿verdad? Sí, lo dijimos recién, inclusive. Bueno, y ahí a las 8 y 15 minutos exactos de la mañana, hora japonesa, irrumpió en la vida cotidiana de Japón esto que vos mencionabas, este estallido. Inclusive hay esas fotos muy emblemáticas, ¿no? De estos chiquititos corriendo que, bueno, sí. Y creo que hasta hace poco le habían hecho una entrevista a esta mujer que era la niña esa que se escapa y se ve el hongo gigante de fondo. Bueno, algunos que vimos Breaking Bad podemos, ¿no?, conocer a Heisenberg, no sé cómo se dirá en alemán, que este científico alemán que en el año 32 obtuvo el premio Nobel por el principio de incertidumbre. Y el principio de incertidumbre sería una teoría, yo no soy científica claramente, que decía que es imposible medir simultáneamente y con una precisión absoluta el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula determinada. La incertidumbre derivada de esta apreciación no corresponde al instrumento de medida, sino al propio hecho de pretender tomar dichas medidas. Digamos, que más allá de donde te encuentres, siempre, digamos, hay un principio de incertidumbre. Nunca sabrás realmente cuál es el lugar. Claro. Me gustaría hablar con algún científico en este momento. ¿Puedes llamar, por favor, al call center de ciencia? Bueno, no sé si, a ver si podemos aclarar un poco más. En realidad, lo que hizo Heisenberg fue, creemos muchos, no anunciar que él sabía cuál era el volumen de masa crítica que se necesitaba de uranio para que esa bomba pudiera explotar. Y con eso lo que hizo fue detener un poquito el avance alemán en la ciencia para que los alemanes no tuvieran la bomba atómica. Uh-huh. Eso es lo que después se le ha reclamado. Después que los norteamericanos tiran estas bombas, él unos días después descubre cuál era el volumen de masa crítica, ¿no? Entonces, digamos, si era un premio Nobel de física, es casi improbable que no hubiera sabido realmente cuál era el volumen de esa masa. Uh-huh. Igualmente, Heisenberg también fue muy criticado porque él siguió trabajando para el Estado alemán durante el nazismo. Pero bueno, su encuentro con Born, que era un científico judío en Dinamarca, el intercambio de unos dibujitos, unos papelitos, unos planitos sobre cómo era la bomba y qué sé yo, en realidad es algo que queda como un mito más que urbano científico. Nunca sabremos qué pasó en esa conversación que él tuvo con Born, pero eran amigos. Y sabemos que realmente Heisenberg tenía unas posturas enfrentadas con el nazismo, porque él defendía a los científicos judíos, uh-huh. pero nunca dejó de trabajar para el Estado alemán, ¿no? Claro. Durante el nazismo. Así que bueno, Heisenberg, inclusive en Breaking Bad, los productores hasta emulan el sombrero de Heisenberg, claro. No la vi. Porque Walter White, que es este profesor de química, que en algún momento tiene cáncer y bueno, y decide empezar a fabricar droga para bancar a su familia. Muy buena esa serie, es realmente muy buena. También tiene un sombrerito en algún momento, cuando se pone un poco violento y empieza a volar todo, y se hace llamar Heisenberg. Así que bueno, este es nuestro recuerdo, ¿no? A ese momento histórico. Nos podemos ir a la tanda. Ruta sin explosión. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Nueve horas, tres minutos, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero la sensación térmica es de 5 grados 9, así que hay que abrigarse mucho porque es casi la mitad de la temperatura, ¿no? Y 12 para es la máxima para hoy. Lo que está lindo es que no llueve y parece que no va a llover. Yo veo ahí que hay como una luminosidad que asomó y después nada, se fue. Ahí sí, está, ¿viste? Jugó, sí. Asoma el solcito. Sí, de a poquito. Un poquito de a poquito. Bueno, y vamos a una pastillette. Estamos ahí con... Bueno, no, esperando. Ahí está. En Ruta Alternativa. Bueno, el sábado pasado, allí en una de las zonas más coquetas, digámoslo así, de Villa del Parque, de la calle Cuenca en Villa del Parque particularmente, hubo alrededor de 100 personas frente a una cafetería, un barcito hermoso, que mucha gente va allí a tomar algo desde hace muchísimos años, pero con la persiana cerrada. Estábamos todos del lado de afuera del bar, y dentro del bar se encontraban los trabajadores, 13 familias que dependían de este bar, que habían tomado el espacio y ya estaban pensándose como empresa recuperada y dando los primeros pasos. Era todo estaba ocurriendo prácticamente en esos 5 días, todo ocurría ahora, en ese momento. Bueno, esto nos lleva, no es la única cosa cerca, no es el único hecho de este tipo cerca nuestro, también tenemos Globito el año pasado, que también fue recuperado por los trabajadores. Y esto nos lleva a repensar, a volver a pensar en fábricas recuperadas. Fábricas recuperadas que será por oleadas, serán respuestas que han quedado impresas en la memoria colectiva. Estamos ya comunicados con el antropólogo, director del programa de la Facultad Abierta de la UBA y creador del libro ¿Qué son las empresas recuperadas?, Andrés Ruggeri. Buenos días, Andrés, y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, es así, es una percepción en el microespacio donde nosotros estamos y nada más, que hay nuevamente una respuesta de los trabajadores ante una situación nuevamente de crisis. Sí, hay una respuesta, hay unos cuantos casos, así como el que contás de ahí de Villa del Parque. Adelas, sí. Más o menos desde que está este gobierno son unos, ya deben ser algo más de unos 30, pero uno podría imaginar que tendrían que ser muchas más, ¿no? Claro. Lo que hay es, digamos, hay una percepción por parte de los trabajadores que recuperar una empresa que cierra, formar una cooperativa para tratar de conservar sus trabajos es una alternativa viable, ¿no? Es algo que no está tan fuera de la imaginación como estaba hace unos años, ¿no? Uh-huh. Antes de que se desarrollara toda esta experiencia. Pero al mismo tiempo hay condiciones bastante complicadas para hacerlo. Uh-huh. Y eso tiene que ver por el mismo contexto económico que provoca el cierre de las de empresas, comercios, fábricas, etcétera, que también hace que sea difícil de volver a ponerlas en funcionamiento, pero también porque hay una política bastante hostil por parte del Estado que ha impedido bastantes tomas, ocupaciones y proceso de recuperación, y eso hace que la cantidad no sea la que podríamos llegar a esperar, pero existe una especie de nuevo movimiento de empresas recuperadas. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo les está yendo a las empresas recuperadas que ya llevan años, ¿no? Hay una situación muy compleja, porque las empresas recuperadas, que son un número relativamente importante, son unas 380 según lo que nosotros calculamos en todo el país, ahora, en estos momentos, de las cuales muchas provienen de la más o menos de la época del 2001, 2002, 2003, pero hay una cantidad que es más o menos similar, que viene de un periodo posterior. Ajá. En todas estas empresas que se dedican mayoritariamente o casi exclusivamente al mercado interno, las condiciones de la economía están afectando como afectan a toda la economía productiva del país. Claro. Digamos que la baja del consumo en general afecta a la producción de cualquier empresa que se dedica a la economía interna. La apertura de importaciones está destruyendo el entramado industrial. Muchas de estas empresas recuperadas son en realidad pymes que forman parte de cadenas de valor y de producción que se están destruyendo, como la textil, por ejemplo, la metalúrgica. Y además está el impacto enorme y desproporcionado del aumento de tarifas, que es en este momento el problema que está llevando al cierre incluso de unas cuantas cooperativas y empresas recuperadas. Entonces, frente a esa situación, bueno, tratan de resistir. Tienen herramientas para eso porque surgen justamente una resistencia. Pero por eso le decía que, digamos, las condiciones económicas están y sociales están, por un lado, favoreciendo que aparezcan y, por otro lado, también complicando mucho el surgimiento y la sobrevivencia de las que ya existen. Claro. Hay diferencias, ¿no?, entre las recuperadas también. en cuanto a cómo han ido recorriendo estos 15, 17 años. Sí, claro, claro. El mundo de las empresas recuperadas es muy heterogéneo. Uh-huh. Desde el momento de surgimiento, hay algunas que vienen de los años 90, otras de la crisis del 2001, claro, otras de periodos posteriores, las condiciones de surgimiento son distintas, los colectivos que se forman, que son los trabajadores que les tocó estar en una empresa recuperada, no es que hay grupos que se organizan para formar empresas recuperadas, son trabajadores normales, comunes, que están en una fábrica, en una empresa X, y de pronto se encuentran con que la empresa cierra y deciden emprender este camino, y lo hacen con las herramientas que tienen a mano. Uh-huh. Y la estructura, la maquinaria, muchas veces está en muy malas condiciones, y hay que reconstruir todo un entramado económico. Y algunos lo resuelven mejor y otros peor. Entonces eso también hace a las condiciones en las cuales pueden afrontar esta etapa donde las condiciones económicas son complejas. Claro. Algunas de ellas se han sostenido con algún tipo de apoyo del Estado. Sí. Pero hay una idea bastante bastante común, y es que las cooperativas en general, sí, porque eso se extiende a todas las cooperativas, ¿no? Sobre las cooperativas de trabajo, uh-huh, y en particular recuperadas, dependen de los subsidios. Esa idea es falsa. Bien. Es falsa. O sea, los subsidios han existido, especialmente a partir de 2008, 2009, se han ido consolidando con el gobierno anterior, un esquema de subsidios importante, que era sobre todo para las que estaban empezando. Pero nosotros tenemos estadísticas sobre eso, hacemos una encuesta regular desde hace ya 15 años, donde una de las cosas que tratamos es eso. Y vemos, por ejemplo, que cuando renuevan maquinaria, en un porcentaje muy alto es con fondos propios, son pocas las que dependen su actividad de los subsidios. Subsidios aportan, o aportaron, porque ahora casi no hay, aportaron a desarrollar proyectos, reemplazar máquina que se había roto, que estaba perdida, hacer algún tipo de inversión, claro, pero no sostienen el día a día de una cooperativa. Eso lo tienen que sostener con su actividad productiva, eso es lo importante. Claro, o sea que les afecta más, como a cualquier empresa, pequeña o mediana empresa, las aperturas como las que estamos transitando de importaciones, que otro tipo de relación. Sí, claro, claro. Uh-huh. La apertura de importación afecta a los sectores que producen, digamos, ¿no? Uh-huh. Que producen algún bien que compite con bienes importados, textiles, metalúrgicas, claro, curtiembres, hay por nombrar los que son más numerosos entre las empresas recuperadas, las gráficas también, esas son muy afectadas por las importaciones. Y el resto por todas las demás condiciones, básicamente la caída de actividad económica general, claro, que claro, provoca la baja de la producción, lo cual implica menores ingresos, ¿no? Uh-huh. Para los trabajadores. Sí, bueno, exactamente. Hablábamos hace poco acá con algunos trabajadores de Arrufat y nos decían, sí, es un problema las tarifas. De todas maneras, el problema es que no lo podemos trasladar al precio porque no hay consumo. Claro, no solamente no pueden trasladar, sino que tampoco hay posibilidades de inversión y de ampliación de la producción para poder, claro, tener mejores condiciones para pagar esas tarifas, porque todo va al revés, digamos, ¿no? La tarifa sube, pero todo lo demás baja. Uh-huh. Y la tarifa se está llevando, en algunos casos, se está llevando no solamente la rentabilidad de las empresas, sino también parte de los salarios. Claro, claro, claro. Estamos hablando con Andrés Ruggeri, antropólogo, que es director del programa de la Facultad Abierta de la UBA, sobre justamente empresas recuperadas. ¿Cuál es la relación entre las empresas? ¿Cómo está la relación entre las empresas recuperadas y los sindicatos? Siempre fue una relación conflictiva. Ajá. No con todos los sindicatos. Siempre hubo, de hecho, hay sindicatos que fueron muy importantes en el comienzo de la experiencia, la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, la Federación Gráfica, los ceramistas de Neuquén. Pero hay otros sindicatos que siempre han rechazado la autogestión, digamos, porque solamente se concibe dentro del esquema capital-trabajo, ¿no? El sindicato es una organización de los trabajadores para representarlo frente a las patronales, y fuera de eso no hay nada. Ajá. Y eso fue y creo que sigue siendo la visión hegemónica dentro de las organizaciones sindicales sobre, uh-huh, sobre este tema. Lo que pasa es que la crisis y el cierre permanente de empresas lo va llevando a muchos sindicatos a entender que a veces la única salida es apoyar a los trabajadores en la cooperativización y tratar de integrarlos incluso a sus propias organizaciones, porque se debilitan, digamos. Cuando una industria empieza a destruirse, claro, el sindicato también es un perjudicado, incluso de una visión sumamente limitada de, bueno, cuántos afiliados tenemos y cuánta gente cotiza en la organización. Entonces, aunque sea de ese punto de vista, hay que empezar a cambiar la mirada, porque además ya hay una experiencia de lo que resulta de los procesos de desindustrialización masiva que provocan las políticas neoliberales y cómo afectan a los sindicatos. Uh-huh, bien. O sea, en los últimos tiempos vemos esto, que cada vez son más los sindicatos que cuando hay un caso de esto deciden apoyar en vez de boicotear. Ah, claro. Bueno, es un avance, digo, está por lo menos lo que uno puede observar, y además, por lo que vos acabas de decir también, hay una suerte de dilución o degradación del concepto de lucha de clases, ¿no? En la práctica sindical. Sí, hay algunos que nunca lo tuvieron ese concepto, pero en general sí, y sobre todo la pérdida de la noción de solidaridad de clase, ¿no? De solidaridad de clase, donde por ahí en un sindicato representa a los que son de planta y no a los que son contratados, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando todos hacen el mismo trabajo y son todos trabajadores, ¿no? Bien. En algún momento también pensamos que, creo que además es así, hubo una suerte de idea que nació acá en Argentina, producto también de la necesidad, como bien lo decías vos, sobre todo a fines del siglo, 99, 98, no recuerdo IMPA cuándo fue en este momento. En 98. 98, y que después se exportó de alguna manera. ¿Esto es así o quedó también como un mito? Más o menos. Yo creo que sí, yo conozco bastante por fuera del país lo que pasa también con las empresas recuperadas, porque hemos conformado de hace ya un poco más de 10 años un encuentro internacional donde participan trabajadores de empresas recuperadas, investigadores, organizaciones de muchos países. Argentina es el lugar donde donde está más fuerte este movimiento, donde se le puso el nombre incluso empresa recuperada. Pero eso no significa que en otros países no haya procesos similares y que no haya habido antes, ¿no? Ajá. En realidad, si uno identifica la recuperación de una empresa como un proceso, ¿no? Una empresa tradicional que por distintos motivos y conflictos se transforma en una empresa de gestión colectiva, bueno, eso existe desde que existe el capitalismo, podríamos decir incluso. Ajá. Lo que sí hay, lo que hubo a partir de el 2001 y la formación del movimiento y alguna difusión a partir de algunos documentales, libros que hicieron gente, por ejemplo Naomi Klein con la película La Toma, etcétera, se difundió en el mundo y se puso de vuelta en la agenda de discusión de muchos movimientos, organizaciones intelectuales la cuestión de la autogestión. Y en algunos países, organizaciones sobre todo de izquierda sindical tomaron lo que podríamos llamar el modelo argentino, esto de ocupar, resistir, producir, tomar fábricas como algo que, como un movimiento, así como hay otros que también se han tomado como referencia, no sé, los zapatistas, etcétera, no con ese impacto, pero más o menos. Entonces eso también hace que de pronto aparezcan algunas experiencias en otros lados, en Grecia, en Italia, no sé, en Francia, que se referencian bastante con lo que se ha construido acá. Bien, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Andrés Ruggeri es antropólogo, director del programa Facultad Abierta de la UBA. Bueno, allí está en este observatorio, además, casi un privilegio. Y bueno, al final sí es de alguna manera un invento argentino, porque esta forma, este formato, más allá de que por supuesto la autogestión, tal cual él lo definía, tiene muchos años, ¿no? Tiene, como dijo él, tan viejo como el capitalismo. 380 empresas en todo el país. Y 30 en estos últimos 2 años recuperadas en un clima hostil, así lo definió. Bueno, un clima hostil también vivieron las Pussy Riot varias veces. Vamos con ellas. Police State. Ah, ah. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 21, y así como lo dice este separador, tenemos una columna de salud. Estamos en comunicación ya con Martín. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Te dije Martín a secas porque tu apellido lo pronuncio siempre mal. Es Lischinsky. Ah, bueno, sí, nunca lo dije así y no sé si me va a salir. Es un poco complicado, ¿viste? Sí, me suele pasar que me han llegado a decir Limbisky. Sí, sí, yo digo Lischinsky, claro, cualquier cosa. Martín L, vamos a decir. Exactamente, Martín L. Ahí está. ¿Cómo le va todo? Buen día, a todos, Martín. Todo, buen día. ¿Todo buen bien? Día, bien, todo bien. ¿Cómo se puede estar, no? Sí, sí. Esa era. Votación cavernícola. Sí, sí, sí, qué buena palabra esa, ¿eh? Porque... Y, pero bueno, lo bueno es que los dinosaurios van a desaparecer, sí. Entonces no, sí. Nos quedamos tranquilos con eso, ¿no? Y además sí. Pensando que el hombre combatió al dinosaurio, como dijo Horacio Rodríguez Larreta, más esperanza todavía, ¿viste? Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Para arrancar un poquito la columna de salud, les quería comentar una cosa que no es menor relacionada a este tema del aborto que se observó, que a mí me pareció muy interesante. Ustedes saben que hay distintos gremios que nuclean profesionales de la salud a lo largo del país. Sí. Tenemos la SICOP, que es en Provincia de Buenos Aires, tenemos FESPROSA, que es más nacional. Sí. Exactamente, en FESPROSA esto ocurrió y también en varios gremios de profesionales a lo largo del país hubieron rupturas muy importantes de provincias como Santiago del Estero, provincias como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, de filiales de estos gremios, porque la posición central del gremio, por así decirlo, o posición mayoritaria, o si quieren, de acá de la capital y del conurbano, hacían una posición a favor de la legalización del aborto, y bueno, estas provincias, por su idiosincrasia, su cultura, o por su costumbre tan católica y la injerencia de la iglesia, sí. No quieren saber nada, y eso llega hasta los profesionales. Claro, sí. La verdad que fue muy interesante ver los debates a nivel federal que hubieron en espacios que uno creería que no deberían existir ese tipo de debates, ¿no? Sí, claro. Porque son ámbitos de ciencia, ¿no? Ámbitos de ciencia, claro. Hospitales, sanatorios... Sí. A mí la verdad me gustaría hacer un ejercicio y ver, más allá si se aprobaba o no la ley hoy, ver qué hospitales, qué enfermeros, médicos, médicas teníamos para llevar a cabo estos procedimientos, claro, en claro. Otras provincias que no es capital del conurbano, bueno, y las grandes metrópolis, ¿no? Martín, esto que vos estás relatando, la verdad es un panorama que nosotros por lo menos no teníamos, significa que por ahí viene la mano por lo cual no se ha protocolizado en todas las provincias la decisión, la acordada de la Corte de marzo de 2012 del fallo FAL. Exactamente, uh-huh. Dani, exactamente. Uh-huh. Vos fíjate que lo que dijeron todos los senadores ayer, en este caso uso el masculino porque eran hombres mayores de 60 años, ¿no? Pero bueno, lo que dijeron todos los senadores ayer, que fue algo realmente muy marcado, fue que la legislatura de sus provincias, el 100% de los legisladores habían votado en contra desde el protocolo, claro. Este que vos estás comentando. Claro. Dani, desde el 2012. Uh-huh. La realidad es que es algo muy notorio, y para mí, yo lo que hablaba, que me tocó ayer en el Congreso con profesionales de la salud que me encontraba, es quizás poner el foco en eso ahora, ¿no? Claro. Concientizar y dar el debate con la comunidad de la salud pública y hasta privada, te digo, pero del interior, porque es un debate no dado, y es uh-huh. un debate que hoy en día, como está... hubiese sido una ley que no hubiese tenido aplicación en varias provincias. Mm. Hay una corriente nacional que se llama Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir, sí. Que bueno, está haciendo justamente esta militancia, este trabajo de dar el debate, generar, y que sobre todo tenga representación federal, porque si no tenemos miles de médicos y médicas que pueden hacer abortos en capital y conurbano, y ninguno en el norte, ninguno en el NOA, ¿no? Y bueno, me parece interesante que lo que nos dejó esto en ese sentido de fortalecer esos lazos y sobre todo la información para la población y los trabajadores. Y me parece que una mirada importante es la que deberían tener las universidades de esas provincias, ¿no? En la formación de los médicos y las médicas. Bueno, sí. Porque sí, ahí sí, sí, también, ¿no? Nosotros las veces que entrevistamos a Estela Maris Manzano, ella explicaba que nunca, o sea, tuvo que aprenderlo en cursos por fuera de la universidad a practicar, claro, estos abortos, los legales. Pero sí, claro. Lamentablemente, sí. Pero en la UBA es un tabú. Claro, por eso. Claro. Sí. No, es más, Estela Maris Manzano nos decía que ella tuvo que entender por fuera cuál era el marco legal, porque estaba convencida de que estaba penalizado, claro, en todas sus formas. Claro. Digo, estamos hablando de, bueno, justamente, ¿no? La médica que llevó adelante el caso Fal. Claro. Bueno, viste que ahora lo que quieren hacer como medias tintas para que la gente no esté tan triste, el gobierno, es cambiar el Código Penal, sí, y poner que, bueno, la mujer solamente se la condena a un año de cárcel y la condena sigue igual para el profesional que la asiste, o sea, seguimos en la clandestinidad. Claro. Sí. La verdad que no sé qué cambia ese Código Penal, porque no es que bajar una pena hace que una práctica deje de ser clandestina, entonces, y ese es el principal problema. Sí. Yo ayer, la verdad, me impresionó mucho cómo se reconocía la clandestinidad por parte de los senadores. Reconocían que había una situación de clandestinidad, sí, pero ponían distintos vericuetos de legales o de una cosita o de francamente detalles frente al gran tema que estaba discutiendo, que era la clandestinidad para hacer el aborto. Yo creo que ese debate sanitarista fue ganado a lo ancho y a lo amplio. Uh-huh. Y sí, no fue no fue rebatida esa parte del debate de que el aborto es un problema de salud pública. Claro. Pero, no se aprobó la ley y por eso hay que continuar con el trabajo día a día. Sí, claro. Después les quería comentar que a raíz de, bueno, este hecho que ocurrió en Moreno, ¿no? Que esta explosión de la garrafa en la cocina que la han cubierto ampliamente en la radio. Uh-huh. Este gran problema que ocurrió por falta de mantenimiento y falta de presupuesto en un estamento público, la realidad es que golpeó muy fuerte a la comunidad de la salud pública, sobre todo de los hospitales del conurbano, tanto sur, oeste y norte, ¿no? O sea, la parte más del cinturón de Buenos Aires, pegó muy fuerte porque nos acordamos que hace 2 años el hospital Evita estuvo 6 meses con pérdida de gas, donde no se sabía si uno iba a trabajar, qué pasaba, claro, ¿no? Y rememoró mucho una condición que la verdad que es bastante pareja y una falla que se repite mucho en cada lugar. A raíz de eso, bueno, la manifestación en apoyo fue, la verdad, muy marcada. El viernes pasado, la verdad, hubo manifestaciones en Temperley, Lanús, Avellaneda, de trabajadores de la salud, trabajadores de educación. La verdad que, obviamente, esto fue invisibilizado, pero fue realmente algo muy interesante. Cómo se dio esta unidad en los hechos, y la verdad muy alentadora, porque la verdad que hace que haya un norte más probable. Claro. Para que se den una idea de cómo está la cosa hoy en día, el director del Hospital Fiorito, el director del Hospital Evita, está recibiendo a los gremios de los trabajadores de los hospitales. Y lo que están diciendo, que esto lo hemos comentado ya en el programa, es que no hay presupuesto para el año que viene. Es decir que hay que estamos en un momento donde hay que resistir porque no hay más presupuesto. O sea, hay que olvidarse de arreglar problemas que existen en los hospitales. Hay que olvidarse de aumento paritario cercano a la inflación. Hay que olvidarse de la limpieza, por ejemplo. Lo que confesó el director del Fiorito, que esto la verdad que es algo muy, muy alarmante, es que el Ministerio de Salud no tiene plata ni siquiera para pagar un servicio de tercerización de la limpieza del Fiorito. O sea, que sabemos que al Estado le sale menos porque, claro, en vez de pagarle el sueldo, claro, es un trabajo tercerizado, bueno, uh-huh, tiene su enganche, que se precariza el trabajo, ¿no? Se precariza la limpieza y sale un poco menos que el servicio normal. Claro. Pero bueno, la verdad que es impresionante. Lo que está planteando, porque es un planteo ya directamente de desidia total y de decir, se acabó. En el marco de eso, varias especialidades del Fiorito no tuvieron renovación para este año. ¿A qué me refiero con que no tuvieron renovación? Lo que ocurrió fue que hubieron distintos médicos y médicas que terminaron la residencia y en vez de quedarse en el hospital, que sobran cupos para ser médico de planta, médica de planta de la residencia que hayan hecho, se van a otro lugar. Claro. Y ese es un gran problema, porque te falta gente que esté formando a los que entran ahora en el primer año de residencia. Bueno, eso da, es una catarata de problemas. Lo positivo es que está habiendo más unidad, es que se presentó un petitorio al Ministerio de Salud de La Plata comentando los distintos problemas que tiene el Hospital Fiorito. Este petitorio fue recibido por el Ministro de Salud Scarsi, pero la verdad que hasta ahora no ha tenido respuesta. Y bueno, y el director del Hospital Fiorito se comprometió a él también ponerse a la cabeza de los reclamos. Pero, o sea, por eso digo, es interesante ese punto, porque está habiendo más unidad, está habiendo una unidad quizá más real, pero del Ministerio no hay ningún tipo de respuesta. No hay llamado a reunión paritaria. Recuerden que la paritaria fue 14%, los trabajadores de la salud de la provincia. La verdad que hasta UPCN está ladrando en este momento, porque es caótico esa situación. La verdad que es algo que preocupa mucho, pero lo positivo es esto que les remarco, la unidad que está existiendo, por lo menos en estos lugares. Buenísimo, eso está bueno. Martín, sí. Me suena un poco a la unidad del espanto, pero bueno, no, aquello de que no nos une el amor, sino el espanto. Pero es así, pero, nos une, sí. Pero bueno, el espanto. Bienvenida a la unidad, en todo caso. Bienvenida. Bueno, bienvenida, y esperemos que nos lleve a buen puerto. Claro, bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos, Dani, y saludos a todos ahí en el piso. Un abrazo. Martín. Un gracias. Abrazo, que siga bien el programa. Martín Lifchinsky, el doctor Martín Lifchinsky, con su columna de salud. De salud. Vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta Alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Impresionante, ¿eh? Sí, ¿cómo se pasa? Ibas a decir la hora. Sí. Estaba claro. Esperando eso. 9:34. Igual como atrasa el Senado, podríamos empezar a atrasar nosotros. Podríamos decir que son las 8:35. Claro, por ejemplo. Hoy es del 8 de julio de 1900. No, del 1818. Podríamos. Claro, ahí atrasamos mucho más. Sí. Bueno, hoy tenemos paro de docentes porteños, el segundo día que lleva adelante el gremio de ADEMIS. Uh-huh. Le exigen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires un aumento de emergencia y la reapertura de la mesa salarial. Un poco todo, ¿no? Lo que pasa con la salud y lo demás. La Federación Sindical, justamente que Martín hablaba de FESPROSA, de profesionales de la salud de la República Argentina, también están haciendo paro hoy en la provincia del Chaco, en los hospitales públicos del Chaco, y se espera para mañana viernes también. Paro para el 9 de septiembre también ya plantearon un paro. Así que dentro de un mes tenemos paro de hospitales públicos en el Chaco también. Muy bien, y hay una marcha de los trabajadores de la AFIP, a las 12 del mediodía por falta de pago y por todos los reclamos salariales que tienen ellos a llevan adelante. Bueno, ayer aquí creo que todos en esta radio y todas, por supuesto, más todas estuvimos en la calle. Yo decidí darme una vueltita también por la parte celeste. Lo cuantitativo lo decíamos al comienzo del programa, quizá incluso sea lo de menos, pero no vale ni la pena mencionarlo porque eran 2.5 cuadras compactas de celestes contra una cantidad de personas en la parte verde que no tenía fin, no, digamos, sí. Era una cosa. Lo que sí me gustaría es contrastar brevemente lo que era el espíritu, digamos, de un lugar y del otro. Por un lado teníamos las carpas abarrotadas en todo el sector verde, las carpas abarrotadas donde no se podía entrar para escuchar las charlas, las conferencias, con una cantidad de actividades y aparte una suerte de tranquilidad. Aún sabiendo, porque todos sabíamos que esto no iba a salir ayer, una suerte de tranquilidad de estar pisando sobre un terreno concreto, sobre una cosa firme. Y del otro lado, lo que me llamó poderosamente la atención fue la actividad más de cancha, ¿verdad? Claro, es decir, motivación a través de canto, una cosa muy de Argentina al palo, porque el que no tenía una cosa celeste en la que envolverse venía con la bandera argentina y mucha virgen, mucha imagen eclesial, claro. mucha cantidad de chicas y chicos jovencitos que uno podía presumir que eran Boy Scouts o estudiantes de colegio católico. Fundamentalmente católico fue lo que por lo menos yo vi en ese momento que estuve, que serían 5:30 de la tarde. Bueno, y justamente para pensar un poquitito esto de separación de iglesia y Estado, de pensar un poquitito esto que nos ha ocurrido, que nos ha atravesado, que nos está atravesando todavía, hasta dónde la iglesia católica participó de esta definición de ayer, ya estamos comunicados con César Rosenstein. Buenos días, Rosenstein. Te agradecemos tu tiempo esta mañana. Buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿hasta dónde ves vos la incidencia de lo que se votó ayer en la presencia de la Iglesia Católica u otros credos, ¿no? Sí, me parece que lo que patentiza un poco la relación entre las religiones, específicamente en nuestro país, la Iglesia Católica y el Estado, lo percibimos en el discurso de muchos de los senadores y senadoras ayer, ¿no? Sí. Que en un reverdecer de la lucha, diríamos, anticlerical de los 80 del alfonsinismo, lo vimos ayer en senadores y senadoras de todos los partidos que hablaron del Estado laico, diría por primera vez masivamente en el Congreso, un poco para tal vez contrarrestar la influencia que vemos en sobre todo en las provincias nuestras del norte. Hay muchos estudios sobre la vinculación entre religión, Estado laico y pobreza. Ahí por supuesto que es un análisis sociológico que se extiende largamente, pero nosotros los quienes luchamos por un Estado laico, a diferencia de quienes pretenden un Estado ateo, no creemos que el Estado tenga que negar la existencia de Dios, sino simplemente en materia religiosa es ser neutral. Claro. Así como respecto de nuestras sexualidades, con quién tenemos que llevar nuestro proyecto de vida, si tienes una persona del mismo sexo u otro, por ejemplo, respecto del tema religioso, pretendemos lo mismo. No que el Estado sea confesional y adopte una religión, ni tampoco que niegue la existencia de Dios. Por supuesto que hay ahora todo un resurgir de la lucha por el Estado laico. Un puntapié importante fue cuando el jefe de gabinete Marcos Peña tuvo que informar las asignaciones que se hacen en económicas a la iglesia. Ese fue como un puntapié que la gente se dio cuenta de que el Estado estaba subvencionando a la iglesia. A mí, de todos modos, el aspecto económico, que es importante, no me parece el aspecto central. También hay que decir que esos 130 millones que informó el jefe de gabinete son una mínima parte de los subsidios que recibe la iglesia. Más no sea en subsidios a la educación confesional, se cuentan miles de millones los pesos, no en decenas de cientos. Claro, dejó fuera todo lo que es el aporte a la educación. Por supuesto, vale decir que ahí sí no solo se subvenciona a la confesión católica en la educación, sino a todas. Claro, pero bueno, sí, por supuesto sí, que mayoritariamente las escuelas confesionales son católicas. Pero entonces, yo decía, el aspecto económico, si bien es muy importante, no me parece el central. A mí, cada chico o chica que en una escuela pública se le imparte catequesis católica obligatoria en el horario de clase, cada uno de esos chicos me parece, o chicas, me parece mucho más grave que se lo someta a un dogma religioso en el ámbito público que varios miles de millones de pesos que sean asignados. Por supuesto, esos miles de pesos que son asignados se asignan precisamente para eso, ¿no? Claro. para que se les imparta religión en las escuelas públicas a los chicos, para que puedan hacer las marchas para presionar a nuestros senadores y senadoras. Entonces, otro tema, los símbolos religiosos en los edificios públicos, ¿no? También, uno entra a la sala de audiencias en planta baja, en tribunales, en la sala de audiencias de la Corte Suprema acá en Capital Federal, y hay una virgen enorme que... Por supuesto que cada juez y jueza, ministro y ministra de la Corte, pueden tener su fe. Ahora, que el Estado adopte la simbología de una religión en particular, claro, cuando tiene que administrar el servicio de justicia a todos sus habitantes, no debiera ser tan sesgada la toma de posición respecto a una religión, porque además un administrado de justicia puede pensar: a mí me van a administrar justicia en base a las creencias religiosas privadas de los magistrados o en base a la normativa vigente. Claro. Y bueno, son un sinfín de temas que estamos viendo las nuevas generaciones. Ayer nosotros en la Plaza del Congreso hicimos una actividad de apostasía colectiva. Ajá. Es decir, colaboramos con las personas de la fe católica que están bautizadas y que dicen no en mi nombre, es decir, que la Iglesia no diga que los representa a la hora de bloquear las iniciativas legislativas de ampliación de derechos. Hay un trámite, un procedimiento del derecho canónico, del código canónico, que habilita que las personas bautizadas, mediante un trámite muy sencillo, consigan que se haga una anotación marginal en el acta de bautismo que dice realizó apostasía. Ajá. Es análogo a ser hincha de un club de fútbol y no ser más socio, a ser afiliado a un partido político, a tener una ideología peronista, pero decir no siento que el partido justicialista o que el club Boca Juniors me represente. César, ¿y sí, qué hay tanto de, por ejemplo, cuánto hay de simbólico en eso para cada uno que querramos hacer eso? ¿Y qué le significa a la Iglesia Católica que mucha gente se separe de la Iglesia Católica de esta forma? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creería que, por lo menos la postura que tengo, es que es más bien simbólico en el ámbito personal. Es decir, yo tengo, alguna persona puede válidamente decir, yo tengo una determinada ideología que ya no se condice o con la doctrina social de la Iglesia o con el dogma de la fe católico, sí, y entonces, si bien no conseguís que anulen el registro de tus datos, sí, ah, bueno, se logra que pongan esta anotación marginal. Claro. Ahora, para mí una buena pauta de que a la Iglesia Católica no le agrada demasiado que la gente realice este trámite es que intentan bloquearlo por todas las formas. Mientras que en un momento la apostasía se podía hacer con base a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, los abogados de la curia consiguieron que no se les aplique. Eso pasa acá, también pasa en España, no es privativo de Argentina. Consiguieron que no se les aplique esa ley, por entender que no es un banco de datos, entonces hay que recurrir al procedimiento del Código Canónico. También en Argentina, la Iglesia, cuando hace unos 50 años pasamos de tener el patronato de la Iglesia, la relación del Estado Nacional con la Iglesia y con el Vaticano se rigió durante siglos por algo que se llamó el patronato. Ahora tenemos el concordato que habilita a que la Iglesia se rija internamente por su propia normativa. Uh-huh. Es decir, para algunas cosas no se aplica la legislación local positiva argentina, sino que se aplica el código canónico y la distinta normativa propia de la Iglesia. Entonces, para apostatar, hay que utilizar el código canónico en vez de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Claro. A ver si entendí esto. ¿Quiere decir que la que de alguna manera toma distancia con el Estado ha sido la Iglesia? ¿En qué sentido me preguntas? Y por lo que, a ver, por eso quiero saber si entendí lo que estabas explicando, sí, del concordato a patronato. Ah, bueno, sí, de patronato al concordato. No, es una buena pregunta. Sí y no. Toma distancia en el sentido que para algunas cosas el Estado le reconoce, o sea, toma distancia no virtuosamente sino viciosamente, ¿no? O sea, uno podría decir que la toma de distancia es positiva. Bueno, en este caso yo te diría que es negativa. Claro, claro. Porque el Estado permite que la Iglesia, para un montón de cosas que a ninguna otra institución le permite lo mismo, se rija por su normativa interna. Claro. César, estaba pensando, cuando vos relatabas esto, estaba pensando en los abusos eclesiásticos. Claramente. Sí. Bueno, a ver, es cierto que en sede judicial hay condenas, por supuesto, penales para religiosos, violadores, abusadores y demás. Eso es innegable. Ahora, la Iglesia sí se ampara, y eso ya lo hace más de modo informal y no con la ley en la mano, en que va a resolver estos temas internamente. Claro. No lo dice, si vos llamás al arzobispo Poli, no te lo va a decir abiertamente al aire. Sí, sí. Un poco como pasaba de alguna manera con el Código Militar, el Código de Justicia Militar, que si un militar cometía un delito, no era juzgado por el Código Penal que nos aplica a todos, sino por el Código de Justicia Militar. Que bueno, que la exministra de Defensa Garré, la década pasada, lo derogó. Claro. Entonces ahora un militar que comete un delito común se lo juzga por el Código Penal, como debiera haber sido siempre. César, por mi parte, una última pregunta. ¿Cómo se hace la apostasía? Bueno, yo pertenezco o soy miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Tenemos una organización que es miembro de nuestra coalición, que es Apostasía Colectiva. Uh-huh. Es el nombre de la organización y es el nombre de la actividad que llevamos adelante. Uh-huh. Tanto, bueno, en Facebook, página de internet, pueden googlear Apostasía Colectiva. Facebook tiene su página Apostasía Colectiva, también tenemos página de internet, o de la Coalición Argentina por un Estado Laico, y es un trámite muy sencillo, hay que tener un poquito la información mínima de en qué fecha aproximada uno fue bautizado, en qué parroquia, datos que, bueno, están en la fe de bautismo, y si no, probablemente la madrina de bautismo, el padrino de bautismo, alguna nona, se acuerde los datos. Pero es muy sencillo, hay que mandar una carta al arzobispado del área donde uno, del territorio donde uno fue bautizado, es decir, se bautizó, pero es más la gente a la que bautizaron que se bautizó, ¿no? Claro. Entonces es un formulario muy sencillo que hay que mandar pidiendo que se le practique la apostasía, que es esta anotación marginal que les contaba a ustedes en el acta de bautismo. Perfecto. Muchísimas gracias, César. Por favor, muchas gracias por el espacio, soy todo agradecido. Muchas gracias. Bueno, efectivamente forma parte de la Coalición Argentina por un Estado Laico, que es lo que no dijimos al principio. César Rosenstein es con quien estuvimos hablando. Muy bien, y nos vamos a un tema musical de Melina Mogilevsky, se llama Hasta, pero le vamos a decir Hasta la Apostasía Colectiva para todos y todas. Que vuelvas, no más. Ruta Alternativa. Quilombo organizado. Claro, claro, claro, claro, estaba diciendo. Claro. Porque cometí una herejía. Conté algo que era un secreto. Qué atravesados estamos, ¿eh? Si pensamos todas las palabritas, mirá, parirás con dolor. Parirás con dolor, llegó, todo, sí, no, la iglesia nos hizo mierda. ¿Sabés que me acuerdo de una monja que era la hermana Laura cuando yo iba al Sagrada Familia? ¿Por qué se acuerda de una monja? Y porque tengo eso. Toda la... Claro, claro, estoy claro. Un revival de crucifijos tengo. Y me acuerdo que íbamos a tomar la comunión, yo estaba en cuarto grado, y le preguntamos, en la Escuela Sagrada Familia, en el barrio de Lugano, no me acuerdo la calle ahora, porque yo era chiquita, no me acuerdo qué calle estaba, y me acuerdo que le pregunté cómo podía ser que la hostia, que yo aparte nunca había comido una hostia, que era el cuerpo de Cristo. Ajá. Y ella, ¿qué me contestó? A mí y a todas mis compañeritas que teníamos un guardapolvo. Mirá qué feo que era todo, que el guardapolvo era beige. Uh-huh. Un color de miércoles. Buah. Horrible. Yo lo tenía todo manchado, por supuesto, porque era una chica muy activa y estaba todo manchado de grasa, de marcadores, de témpera, de todo. Y me dijo, una nena una vez preguntó algo así. Esto es posta, ¿eh? No estoy inventando. Preguntó eso, quería saber por qué era el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? No tragó la hostia. Se la puso en la boca del cura, la llevó a la casa, la empezó a pinchar con un alfiler y de la hostia brotó sangre, me dijo. Bueno. Pero así crecí. A ver, imagínense cómo este resultado bastante bien estuvo. A mí también me dieron esa primera comunión, sería más o menos la misma edad, claro. ¿No? Ahí en cuarto grado, puede ser. Sí. Y sí, 9, 10 años. Y me dijeron lo mismo. Es tremendo, sí. Lo mismo. Es más, ahora que vos trajiste esto, recuerdo que una de las monjas con la que hacía esa catequesis, porque yo no iba a un confesional, pero bueno, mi madre me llevó a eso. Una de las monjas, un día yo salía de la iglesia, que yo donde era la parroquia, y yo le quise dar un beso, es decir, que me despedía, claro. Un niño le quise dar un beso y la monja se echó para atrás y me extendió el crucifijo para que yo besara el crucifijo. Va de retro. Esa imagen, era. Vos fijate que me la trajo ahora acá. Sí. Bueno, es tremendo. Bueno. Es muy, a mí me da, te inspiraban miedo. O sea, ¿y entraste alguna vez a la iglesia, a la de San José de Flores? No. Ay, qué fea que es. Uh-huh. Es monstruoso. Vos entraste, Ceci. No, es tremendo. Primero, hay un Jesucristo, una imagen de un Jesucristo rubio, ¿no? Un africano rubio. Claro. Con unos ojos celestes transparentes, parece que te mira. Después hay como una especie de cadáver, que será San José, supongo, que emulan a San José, como en un féretro de vidrio. Uh-huh. Una cosa, bueno. Un espanto. Bueno, así que nada, sí, esto es como el cuento de Jaimito. Claro. Que se portaba mal, lo llevan a la iglesia, cuando entra y ve a Cristo crucificado y dice, acá no se jode. Me parece que usted está contando eso. Más o menos. Es que te daba miedo, era para inspirar terror. Era así. Claro. Se tiene hizo todo. Más de una función, Cristo. Sí. Bien. Así que bueno, y ahí podemos tomar esta iniciativa que tuvo un guitarrista. Ajá. Digo, con la iglesia. Es un poco fuerte, quizá. Pero hay un guitarrista que directamente se pudrió y destruyó algo simple, sencillo, la estrella de Donald Trump que está en Hollywood. ¿Viste que yo no sabía que este tipo tenía una estrella en Hollywood? No es para artistas nada más. Y bueno. Bueno, eso. Parece que el guitarrista destruyó la estrella del Paseo de la Fama. Ajá. Donald Trump. Imagínate, pues yo pensé en esto. Viste que nosotros no tenemos un Paseo de la Fama, pero hay en la ciudad de Buenos Aires, sí, el Paseo de la Historieta, qué sé yo, pero digo, no hay estrellas. No, pero vale, hay placas. Yo ayer pasé por una que decía Susana Jiménez. Bueno, sí, claro, hay en Mar del Plata también, claro, pero no tenemos esto así. En Corrientes también. Sí, en Corrientes también. Sí. Pero viste que está el monumento de Olmedo. Sí, el Tato Bola. Ah, eso, todo eso. El mito de Juan Carlos Calabró, pero aparte de estrellas. Sí, claro, bueno, pero imagínate que ellos tienen la de Donald Trump, que es su presidente. Claro. Imagínate esa situación acá. No. La estrella de claro. Mauri. Bueno. ¿Qué podría ocurrir? No. Así que este pibe, que es un guitarrista que tiene 25 años, sacó un pico que llevaba en una funda de guitarra. Él es guitarrista, pero sacó el pico de la funda, no llevaba la guitarra, y rompió a pedazos la estrella, la demolió por completo. La policía de Los Ángeles confirmó que Austin, como se llama este muchacho, es un músico de 24 años y fue arrestado bajo la sospecha de vandalismo, encarcelado, y va a tener que pagar 20.000, mira, acá dice libras, en, ah, no, bueno, sí, 20.000 pesos, dólares, no sé. Se dice, sí, sí, sí, que Clay llamó a la policía, él mismo llamó a la policía a las 3:33 de la mañana, que es una hora diabólica igual, ¿eh? Los que hemos visto películas de exorcismo sabemos que las 3:33 es la hora del diablo. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo, ¿no?, lo que haría es, me compraría o trataría de que me regalaran un perro. Un perro, ¿por qué decís? Bueno, por los perritos. ¿Y qué hacen los perritos habitualmente en las veredas? Ah, bueno, y pero tenés que tener, ¿no la levantás vos? Y así, no sé, tengo perro, pero en este caso no la levantaría. Bueno, no, está bien, es menos violento por lo menos. Bueno, nos vamos hasta mañana. Y hoy es jueves, así que tenemos Vivo y Desprolijo. No me anda el timbre. Los Rodríguez. Al revés, vivo, lo empecé. Los Rodríguez, Vivo y Desprolijo. Y perdón. No. Arranquemos. Los Rodríguez. Sí. No me anda el timbre. Ahí está. Vivo y Desprolijo. Y ahora Enredando los Medios. Muy bien, ahí está. Y nos vamos hasta mañana. Está bien. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.